Buenas tardes Segovia, buenas tardes España, el audio del Vamos desde el pueblo segoviano de Caballar y comenzamos con un fuerte aplauso, un sincero aplauso y el reconocimiento a todas las familias que han salido de casa y sí han cumplido con las normas del gobierno, así que un aplauso majetes y el reconocimiento para todos vosotros. Y tocan las felicitaciones. Y empezamos aquí en Caballar. Sonia, de parte de Miguel y de tus hijas, muchas felicidades. Un besazo muy fuerte, Sonia. Un beso muy fuerte y muchas felicidades. Felicitamos también a Antonio de Nava de la Asunción. Y mandamos un mensaje de ánimo a nuestro amigo Pedro Manrique de Ganzones. Pedro, amigo, fuerza ahí. Ana y Pedro me piden que también mencione a sus hijos, a Guillermo el Curro y a Gonzalo Currín, porque han estado trabajando al pie del cañón, el uno en su granja de ganado y el otro en Madrid todos los días y dando lo mejor de sí a esta sociedad. Guillermo, Gonzalo, mi abrazo fuerte. Bueno, y por último mencionamos de parte de una amiga del programa del Vamos a Toñi, a Pili, a Marisol y Marijose, que me pide que también nos dedique un huequecito en este audio. Ellas son muestra de cómo los audios se están difundiendo por toda España y una amiga vuestra me pide que os haga pues mención en este audio del Vamos. Y por todo esto y para darnos ánimo y esperando que cumplamos todas las normas y que el día 2 nos dejen salir a dar un paseo, va una jota del cancionero de Agapito Marazuela. Para todos vosotros, majos. Bueno, pues un día más es un día menos. Una, dos y tres. ¡Vamos!